Me gusta cuando tú te emborrachas, porque llegas a casa y me explota de foto el Snapchat. Oye, mami, ¿qué tal si le llegas a casa y me haces en vivo lo que me enseñas en Snapchat? Sin filtro tú te ves más buena. Enséñame una pose nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Sin filtro tú te ves más buena. Enséñame una pose nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Cuando se bebe su traguito se pone coqueta, caliente y juguetona, nadie respeta. Se mete en el baño y frente al espejo me explota el DM con la pose completa. Cada foto más rica que la otra, me sube la nota. Siempre me convence, la baby no se equivoca. Se prende la Royce pa' buscarla en el lobby, pide que la robe. Natural, naturola, baby dime si estás sola, pa' que me envíe un selfie que mate, que mate. Con esa boquita con sabor a chocolate. Natural, naturola, ya, baby dime si estás sola, pa' que me envíe un selfie que mate, que mate. Tú eres mi chocolate. Sin filtro tú te ves más buena. Enséñame una pose nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Sin filtro tú te ves más buena. Enséñame una pose nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Mami, me gusta cuando tú te emborrachas, porque llegas a casa y me explota de foto el Snapchat. Oye, mami, ¿qué tal si le llegas a casa y me haces en vivo lo que me enseñas en Snapchat? Sin filtro tú te ves más buena. Enséñame una pose nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Sin filtro tú te ves más buena. Nueva, pero en vivo aquí te recibo, mami. Sin filtro tú te ves más buena, pues buena. Pose nueva. Sin filtro, sin filtro, sin filtro tú te ves más buena. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Dímelo Flow, Rique Music. Yeah, yeah. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ya tú sabes cómo va.